distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al puente número 223, el programa que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, este programa que es un programa de extensión de la Facultad de Sociales de la UBA. Esto es El Puente y saludo a quien está a mi lado, Laura Sud, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo andas? Muy bien, ¿preparado ya para compartir este nuevo programa del puente? Sí, y para dar inicio saludamos a todas las radios que retransmiten El Puente, sí. A Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Activa 98.7 en Ushuaia, FM Texalar 100.9 en Morón y Radio Comunidad Enrique Angelelli FM 105.7 en Neuquén. Un saludo especial para quienes siempre están en contacto en otro lado, la gente de FM Social y también la gente del Sistema Integrado de Radios de la Universidad de Entre Ríos, el Sistema Integrado de Radio de la UNER. Los saludamos y a todos los que están del otro lado los invitamos a que se sumen al debate y se sumen a este puente. Sí, pueden hacerlo por mail, elpuente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o por Twitter @elpuenteradio. ¿Nos vieron volver? Qué lindo que es volver a Buenos Aires, ciudad de la furia. En El Puente empezamos con un poco de música y un clásico de Soda Stereo, En la ciudad de la furia. ¡Suscríbete! tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy con la luz del sol. Se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Seguimos en el puente. Hoy, lamentablemente, por un problema técnico, hemos perdido parte de la grabación del programa. Es por eso que lo que van a escuchar a continuación es parte de la conversación que tuvimos con Adriana Maldonado, nuestra invitada del día. Ella integra el movimiento El Hormiguero Cultural de La Boca y están teniendo una experiencia muy hermosa con la cooperativa de vivienda Vivir el Ministro Brin. Hablamos de temas de urbanización vinculados con el hábitat, la vivienda, cómo se modifica la ciudad, la vida, y vimos de cerca un caso interesante de cumplir el sueño de la vivienda propia. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. ¿En qué consiste el corredor que supuestamente quieren hacer ahí en La Boca, Puerto Madero? Mirá, lo que se sabe es que, o sea, lo que dijeron es que quieren hacer como si fuera todo un paseo, como muy pituco, sí, en toda esa zona. Obviamente lo que hay atrás, La Boca tiene una cuestión de disputas inmobiliarias y un planeamiento inmobiliario que está queriendo llevarse adelante a todo lo que tenga enfrente. Y es contra eso, contra los que estamos dando pelea, acompañando a los vecinos. Yo soy vecina del barrio, nací en La Boca, viví en La Boca toda mi vida, y hoy me toca ser parte de una organización como es la 26 de Julio y como es, o sea, El Hormiguero, que justamente lo que hacemos es dar desde nuestro lugar las herramientas que tenemos o estas vinculaciones, generando vinculaciones para mejorar la situación del barrio, ¿no? Claro, hay un Metrobús planificado ahora para la avenida Paseo Colón, ¿es? Claro. Y bueno, está el corredor también de La Boca, el corredor turístico. ¿Cuáles son los otros trabajos que están haciendo desde la biblioteca y desde la organización también 26 de julio para reclamar en este sentido? No, lo que estamos haciendo es, nosotros hoy en día estamos muy abocados al tema de los desalojos puntualmente. O sea, lo que estamos haciendo, no solamente nosotros, sino que trabajamos articulado con otras organizaciones, tanto políticas como sociales del barrio. Y entre todo lo que estamos haciendo es dar pelea, y ahora agarrándonos muy fuerte este claro. fallo, para que no se repitan estas situaciones. Y entender que los vecinos de Crecer el Ministro Abril no son vecinos que llegaron el año pasado. Son vecinos que hace 30 años que viven en el barrio. Entonces, o sea, es como que son parte. Y La Boca es un barrio que está formado por un montón de estas partes, ¿no? Y no se puede romper ese todo. Claro, así es. Bueno, seguimos en compañía de Adriana Maldonado. En minutos más seguimos con El Puente. Para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos, un cruce para transformarnos. Bueno, y para continuar les dejamos también una invitación de una actividad que se hace en las facultades sociales. Es la presentación del libro La Televisión Desde Abajo, Historia, Alternatividad y Periodismo de Contrainformación, de Natalia Dinelli, que es docente de una de las materias de comunicación 2 de la Cátedra Mangone. Y van a estar acompañándola para poder charlar sobre el tema de la comunicación alternativa y más que nada de la televisión, porque ella trabaja en Barricada TV. Santiago Gándara, que es titular de Comunicación 2 y uno de los representantes de las GDs sociales. Javier Gavino, que es de la TVPTS, Lucas Molinari, de Radio Gráfica, Inés Farina, de Radio Sur, y Luciana Lávila, que es conductora de uno de los proyectos que llevan adelante en Barricada TV, y Alejandra Guso, de Cine Insurgente, DOCA. Se va a realizar el jueves 13 a las 19 horas en el aula 114 de Santiago del Estero 1029, ahí en el edificio nuevo de la Facultad de Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Los invitamos a todos que se contacten con nosotros a través de Facebook. Recuerden que es el Facebook / El Puente Radio. En Twitter también, @ El Puente Radio. Le mandamos un saludo a Fermín Luna y le aclaramos que tuvimos un problema con un corte de luz, así que no nos decía que se había perdido la transmisión en internet. Ahora seguramente ya está repuesta. Le mandamos un saludo también a Damaris, a Alicia Rodríguez, a Daniela Peralta y otros amigos del Puente que se acercan a esta red social para conversar con nosotros. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Y hablamos de cambios que tienen que ver con la trama urbana y también con el paisaje de las ciudades. y estamos en comunicación con Mauricio, integrante de la red Interparques en defensa de los espacios verdes públicos para preservar su uso, su biodiversidad y su accesibilidad. Mauricio, acá de este lado, Luciano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Contanos un poco acerca de la red Interparque, cómo nace y cómo está conformada. Bueno, la red nace principalmente a raíz de todos los conflictos que hubo durante el año pasado y el anterior en los parques de la Ciudad de Buenos Aires. Principalmente en Parque Centenario, el Parque Lezama y, bueno, recientemente el Guerreguino y otros parques que están por el sur de la ciudad, que son los más afectados, ¿no? ¿Son un grupo siempre de vecinos autoconvocados o responden a alguna organización? No, somos un grupo de vecinos autoconvocados que fuimos surgiendo de asambleas, las distintas asambleas que se iban haciendo en los parques, y a raíz de eso nos empezamos a poner en contacto para compartir un poco las experiencias de cada uno y poder esas experiencias llevarlas adelante en cada uno de los espacios, ¿no? Mauricio, desde el gobierno de la ciudad se estuvieron implementando estos proyectos de enrejamiento de plazas, como por ejemplo el de Parque Centenario que vos mencionabas, y también ahora está el de la Plaza Mafalda. ¿Cuál es la justificación del gobierno de la ciudad para enrejar? Bueno, lo que ellos dicen primero es por una cuestión de seguridad, que los vecinos le piden las rejas por una cuestión de seguridad. Ese es el argumento que exponen. Nosotros ante esto decimos que primero que demostramos certeramente que en todos los parques donde querían enrejar no había una cuestión de inseguridad tan grave como ellos lo argumentaban, y segundo que los vecinos no era que querían las rejas. O sea, en muchos parques pasó, tal vez uno hoy en día pasa por el Parque Centenario y ve que la gente está conforme cómo está el parque y que se llena el parque, los juegos y demás. Pero eso no es por una cuestión de que hayan puesto las rejas, sino porque lo invirtieron en el parque, ¿no? O sea, le pusieron plata a los juegos, invirtieron en el mantenimiento para que el césped esté en buenas condiciones y demás. Y eso es lo que tendrían que hacer con todos los parques y plazas, al menos eso es lo que nosotros creemos, sin necesidad de que haya rejas. Digamos, que vuelva la figura de placero a los parques y a las plazas. Actualmente los placeros no existen como tal, sino que son figuras que tienen las comunas, cada una de las comunas, y van teniendo distintos momentos, digamos, hacen una recorrida por los parques y plazas que tiene la comuna, pero no están fijos en cada parque, en cada plaza. El caso de la Mafalda, puntualmente, en estos días, ya en Participación Ciudadana, el gobierno de la ciudad, publicó que no lo va a enrejar a la Plaza Mafalda. Esa es una lucha ganada de los vecinos. Claro, porque el mismo gobierno sacó una consulta en la página de Facebook del gobierno puntualmente para consultar a los vecinos si querían o si no querían el enrejado. Sí, exactamente, pero en realidad comenzó todo cuando pusieron un cartel con la obra ya licitada de que iban, y empezaron las obras, de hecho, que iban a enrejar la plaza. A raíz de que los vecinos empezaron a decir que no estaban de acuerdo, ellos decían que sí, que muchos vecinos le habían pedido, y entonces la cooperadora de la escuela que está enfrente hizo una encuesta con los alumnos mismos de ahí, que son los que usan la plaza, para ver si los alumnos querían, y no, los alumnos no la querían, los vecinos tampoco, los usuarios del parque tampoco. A raíz de eso empezaron a hacer una encuesta en la plaza, como la encuesta le dio negativo, hicieron una encuesta más en el barrio, más lejos todavía. También le daba negativo, fue el presidente de la Comuna 13 a la plaza a hacer una reunión con los vecinos, negativa de nuevo. Después sacaron la consulta vía web y también le dio negativo, o sea, y ahora la publicación fue, les agradecemos a los vecinos que participaron, claro, en esta decisión en conjunta, ¿no? Y nosotros creemos que, en realidad, si no hubiese sido por la reacción de los vecinos rápida, que a nosotros nos parece re bien porque están defendiendo un espacio público que es de todos y para usar irrestrictamente en cualquier horario, ¿no? No, claro, tiene por qué ser. Los vecinos por ahí decían que la inversión en la reja era de 2 millones de pesos y la escuela de enfrente había recibido en el último año solamente 60.000 pesos, una diferencia abrumadora, y fijando ahí las prioridades que fijaban. Otro de los proyectos también polémicos es de la instalación de bares en las plazas. ¿Está avanzado este proyecto? ¿Qué posición tomaron frente a esto ustedes? Bueno, este proyecto ya se votó en la legislatura afirmativamente, todavía no está reglamentado. Sí. La parte que falta con los detalles, digamos, ¿no?, de cómo se va a implementar y demás. Pero el proyecto está para que en 2015, luego de la licitación de los bares, ya se instalen los bares. Sí, exacto. Ya está como para empezar, el primer bar a instalarse va a ser en Parque Chacabuco, va a ser uno de los primeros parques donde se va a poner bares. La verdad que nosotros ante esto, bueno, pusimos nuestros argumentos en contra de esta ley de bares en la legislatura, la votaron afirmativamente en conjunto con, o sea, el PRO, en alianza con Faunem y hacer, que le dio la mayoría para poder votarlo. Nosotros estamos en contra por el hecho de que en vez de reducir, o sea, esto lo que hace es reducir prácticamente 200 metros cuadrados un sector del parque de espacio verde para poner los bares. Claro. Esto trae aparejado varias cosas, o sea, mucha gente, inclusive en notas que nos han hecho, nos han dicho, bueno, pero a mí me gusta ir a un bar a sentarme a tomar un cafecito, y si está en el parque mejor, porque miro el parque y tengo el paisaje. Nosotros decimos que está lleno de esos espacios alrededor del parque, donde uno puede ver el parque también, que no hace falta ocupar un espacio verde que ya de por sí en la Ciudad de Buenos Aires está reducido, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados como mínimo, 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante en las grandes urbes. En la Ciudad de Buenos Aires tiene algo así como 1,6. En algunas comunas prácticamente tiene muy poco verde, algunas plazas muy chicas. Y esto, bueno, lógicamente ocupar más espacios verdes, hacer toda una instalación lumínica, instalación de desagües y de baños sanitarios y demás, no solamente es por la cuestión de arruinar el paisaje de la plaza del parque, sino también todo lo que conlleva, ¿no? Eso, claro. Residuos dentro del parque. Sí, más gente, más sillas, bueno. otro tipo de organización y otro tipo de visión. Y los invitamos a cualquiera de las personas entonces que se quiera sumar al reclamo con ustedes. En Facebook, Interparques los buscan, y también en Twitter, Red Interparques. Sí, exactamente. Los invitamos a todos a participar. Nosotros hacemos reuniones habituales, a veces en las actividades que se hacen en los parques, a veces hacemos reuniones tipo asamblea en un lugar en particular. También en redinterparques@gmail.com nos pueden escribir y ahí, bueno, les informamos en qué estamos, cómo nos movemos, cómo nos organizamos para ir participando activamente en todos este tipo de temas en la ciudad. Perfecto. Principalmente compartiendo la experiencia que vamos teniendo con las luchas y defendiendo estos espacios públicos que son de todos, ¿no? O sea, no se lo tiene que apropiar nadie, y defendiendo esto, ¿no? Nuestro derecho a seguir utilizándolo en cualquier momento, ¿no? Esa es la idea. Y a las plazas. Perfecto, Mauricio, te agradecemos la comunicación. Bueno, gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Mauricio, integrante de la red Interparques en defensa de los espacios verdes públicos para preservar su uso, su biodiversidad y su accesibilidad. Recuerden que si se quieren sumar, en Facebook lo buscan como Interparques, o también en Twitter, Red Interparques. carteles para saber cuál será tu sendero, como la arena debe ser, como el aire. Estamos escuchando a Los Piojos, Esquina Libertad. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos en El Puente junto a Adriana Maldonado, integrante de la Biblioteca Popular del Hormiguero Cultural de La Boca. Y contanos un poco, estábamos hablando, bueno, de las actividades que hacen vinculadas con el barrio y con esta movida de la cooperativa de Ministro Green y demás. Contanos un poco puntualmente la actividad de la biblioteca. La biblioteca tiene, además de, bueno, de esta cuestión de vincularlos con lo que es vivienda, claro, tenemos también una parte de economía social donde tenemos una feria y trabajamos con la gente de la red GESOL, también esa feria que está justo enfrente del puerto. Todo el tema de como economía social, microcréditos, asistencia a los emprendedores. Después tenemos también toda la parte de trabajo con chicos. El sábado pasado fuimos con un grupo de adolescentes, por ejemplo, a ver la película Refugiados. Es una película imperdible, sí, sobre violencia de género. Después tenemos talleres de fotografía, hacemos talleres, damos talleres en escuelas y hacemos un concurso anual que es de fotografía en 3 escuelas del barrio, donde compañeros de la facultad también de Avellaneda, la UNDAV, lo que hacen es darles unos talleritos chiquitos a los chicos sobre fotografía y después los chicos presentan fotos y después armamos unas muestras. Es variadísimo lo que se puede hacer. ¿Cuánta gente más o menos concurre al Hormiguero hoy en día? Uf, no sé, no sabría decirte cuánto. Sé que el Hormiguero lo movilizamos, o sea, estamos acá en Capital y estamos en Hurlingham también. Como que nos dividimos hace poco, abrimos acá en Capital. El 1 de mayo fue que inauguramos la biblioteca. Claro. Hasta ahora veníamos trabajando sobre un espacio físico y la biblioteca también nos permitió visibilizar un montón de cuestiones, ¿no? Ay, aparte también estos temas que hacen vinculados con el barrio, con el tema de los conventillos y demás que lo decías, también tiene otra movida y otro entramado con otras personas, con otras otros desafíos le presentan. Sí, sí, no solamente, pero organizaciones inclusive, o sea, como te decía antes, trabajamos mucho en el barrio con todas las organizaciones en forma conjunta y también con las facultades. Por ejemplo, la semana pasada y esta que viene tenemos compañeras de las facultades sociales justamente que vienen a darnos un taller de comunicación popular para mejorar las formas de difusión y un montón de cosas. Es como que vamos vinculándonos con todo el entramado social que se pueda y en función de eso ir construyendo, ¿no? O sea, y mejorando todo. Y hablando de vincularnos entre todos, estamos en comunicación ya con Emilia López, presidenta en realidad de la cooperativa Vivir el Ministro Brin. ¿Cómo estás, Emilia? Luciana, Laura, te saludamos y acá alguien que conoces, Adriana también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Emilia. Bueno, bien, ¿cómo están? Muy bien. Vos, imagino que contenta también, pasaste a ser una de las propietarias ahora de la cooperativa de vivienda también, a partir del 3 de noviembre, estábamos hablando un poco de eso. Contanos cómo fue vivir todo este proceso y cómo fue llegar a concretar este sueño. Estamos súper felices de haber logrado tener la vivienda después de esperar tantos años, que veníamos reclamando que nos solucionen la problemática de vivienda que hay en el barrio. Bueno, nosotros tratamos de evitar el desalojo en el 2009 y yo armé una carta para el jefe Mauricio Macri solicitando la vivienda digna. A su vez, no optábamos paradores ni subsidio habitacional ni todo lo que ofrecía el gobierno de la ciudad, porque nosotros lo que queríamos es una solución integral. Una vivienda definitiva, no queríamos estar, que nos den una oportunidad de pagar un plan de pago. Y así fue como lo fueron pidiendo. Pues, gracias a Dios, sí, fue así. El año pasado, el juez Gustavo Caramelo convocó una audiencia, la sala era chica, estaban todas las partes, estaba el dueño, el gobierno de la ciudad, estaba la defensora al menor y otras partes. Decís que la sala era chica, pero ¿ustedes cuántos son los integrantes de la cooperativa? 15 familias. Nuestra abogada no estaba anotada para la audiencia, así que nosotros fuimos igual porque nosotros éramos los interesados. Nos acercamos hasta la audiencia, toda la familia, pedimos que nos acompañe la gente del Movimiento Santillán, nos acompañaron ellos, la primera audiencia. El juez se enteró que nosotros estábamos afuera. Me preguntó a mí y a tres familias más si queríamos presenciar la audiencia, que disculpara que era chica la sala, pero bueno, si queríamos estar, que pasemos. Y ahí fueron. Y así fue, así. Fue muy amable el juez, nos dejó pasar a presenciar la audiencia. Y ahora la propiedad pasa a ser propiedad justamente de la cooperativa a partir de una serie de créditos que tienen para adquirir la propiedad, y también ahora hay un proyecto de remodelación. Contanos cómo va a quedar. La primera audiencia, por ejemplo, estuvo la Comisión de Tierra. La Comisión de Tierra estuvo el arquitecto Marcione, Ricardo Sazón, el abogado de la Comisión de Tierra. El arquitecto Marcione dijo que este conventillo todavía se podía habitar, cosa que el gobierno decía que no, porque estaban apuntalados algunas cosas. Marcione siempre mantuvo la palabra que esto sí se podía solucionar, que ellos podían dar un subsidio para refaccionar el lugar y que nos podía ayudar muchísimo con eso. Nada, ese día no estuvo presente el IBC, pero cuando el juez convocó la segunda audiencia, solicitó también que se acerque el IBC para ver en qué nos podía ayudar. Claro. En la segunda audiencia, el IBC pidió que todos lleváramos la documentación a anotarnos en carabela. Fuimos toda la familia. De ahí, por puntaje, logré yo el crédito. Logró otro vecino más el crédito, que es el secretario de la cooperativa. Somos dos, yo y él. Los titulares, digamos. Con esos dos créditos, y más con la ley 690, se logró la compra del inmueble. Y tierra, bueno, se comprometió de refaccionar el lugar, mejorar los techos, las paredes, las cloacas, la escalera, todo lo que ve que está mal estado, que está mal en el inmueble. Y Emilia, ahora, como a partir de que son ya propietarios, ¿cómo ven a futuro la situación de la tuya y la de las distintas familias? Nada. Lo único que acá se habla, que nos dieron la oportunidad de pagar cada reunión, que cuando hablo con los vecinos, que son 150 pesos por mes. Y nada, y agradezco a mi vecino que siempre nos mantuvimos los 15 y luchamos, fuimos siempre al frente los 15. Siempre estuvimos unidos. Y ahora el trabajo se viene en la remodelación, como decías, sí. Y están trabajando con un grupo de la Facultad de Arquitectura, también de la FADU, construir desde aquí. Construir desde aquí. Los chicos fueron los que más colaboran, los que presentaron proyectos para solucionar el mejoramiento en este lugar. Ellos están constantemente trabajando con nosotros. Prácticamente ya parecen familia, porque estamos constantemente con ellos. Trabajando todo el tiempo, ellos presentan proyectos acá, como presentaron proyectos en tierra. Como para mejorar el lugar hoy por hoy. Sí, yo agregaría que Emilia Adriana soy. Sí. Lo que agregaría es que más allá de lo que viene ahora, cuando vos le preguntás a Emilia algo que ella tal vez no lo diga porque es es así, pero que Emilia no solamente se está poniendo al hombro el conventillo donde ellos vivían y su propia vivienda, sino que ahora salió y es como una abanderada junto claro. con otros vecinos para que se replique la acción en todos los demás conventillos del barrio. Y es con quien estamos siempre yendo en forma constante a asesorar a los demás vecinos para que esto no se repita y se replique la situación que ellos vivieron. Cosa que también pone... como que armar este frente así y estar tan firmes en este sentido con la experiencia que ellos tuvieron llevando la bandera adelante para que todo el barrio pase lo mismo, a mí me llena de orgullo realmente tener vecinos como Emilia. Claro. Sí, eso es verdad. A mí me gustaría que el gobierno se ocupe de darle la solución de una vivienda definitiva a la gente. Lo que pasa es que la gente no entiende y piden plazos hasta encontrar la solución. No, yo creo que tienen que reclamar la solución de vivienda. La vivienda inmediata. Digna. Porque todos los argentinos nos merecemos tener un techo en nuestro país. No estar así rondando por el barrio. Si los paradores es un tiempo que te dan y después terminas en la calle. Los hoteles cada vez los costos están más altos. Si tenés más de dos o tres chicos no te alquilan. El subsidio habitacional... te dan un mes o dos meses y después ya no lo ves. Y así la ayuda del gobierno después se termina, pero en cambio, así como la oportunidad que nos dieron a nosotros, es la solución para la familia. Para la familia. Y bueno, con la lucha y con lo que estás haciendo, Emilia, seguramente se va a lograr todo esto. Te agradecemos la comunicación y los felicitamos entonces a todos los propietarios de la cooperativa. Muchas gracias. No, gracias a usted por dejarnos hablar, por permitirme hablar y... bueno, y gracias a todos los chicos de la FADU. Hasta luego. Les comentamos a todos que Emilia también está haciendo los cursos de capacitación, el taller específico de hábitat y medio ambiente que da el programa de capacitación en la facultad. Le agradecemos también a Adriana por haber presenciado el puente, por haber compartido el aire. No, gracias a ustedes por habernos invitado y la verdad que está bueno que estas cosas se difundan y se difundan desde la voz propia, ¿no?, de los participantes de estas situaciones. Porque como decíamos, lo que queda también es dar visibilidad a estas cosas, estos proyectos y este tipo de iniciativas para que se repliquen, como decía Emilia, y que tomen fuerza y que se repliquen en todo el barrio y en todo Capital Federal y que se solucionen estos problemas. Muchas gracias. No, a ustedes, chicos. Esta música indica que el puente se termina. Te despido, Laura, nos vemos el próximo programa. Adiós. Y a los que están del otro lado los invitamos a compartir el próximo programa para compartir, como siempre, otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.